Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula. Hola. Sean bienvenidos y bienvenidas a la franja universitaria Un Aula Crítica y Solidaria. Hoy estaremos presentando el primer capítulo de la serie llamada Memorias Fundacionales. Allí estaremos rememorando los orígenes y los hitos significativos que hicieron parte de la fundación y constitución de la Universidad Autónoma Latinoamericana Un Aula. Este capítulo da partida a un ciclo que retomará fragmentos de memoria histórica de la institución, recuentos de lucha y movimiento por el cambio y la reivindicación de la educación como derecho. Pero antes de continuar, recuerden escucharnos por www.pomotesestudio.unaula.edu.co. Hoy nos acompañará el señor rector José Rodrigo Flores Ruiz. El hito histórico de la fundación de la Universidad Autónoma Latinoamericana Un Aula es la coyuntura que significó para la sociedad colombiana, para el mundo y para Antioquia y Medellín en concreto, el decenio de los años 60, entre 1960 y 1970. A raíz de conflictos estudiantiles que se presentaron en el año de 1965 y en el año de 1966, el estudiantado de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Medellín y un grupo importante de profesores de la Universidad de Medellín y de profesores de otras entidades que querían también apersonarse en el espacio académico, se produjo la decisión por parte de 173 estudiantes y un grupo de 65 profesores de fundar esta universidad. Y producto de las inquietudes de la historia que tiene el movimiento estudiantil, se determinó que su nombre fuera Autónoma Latinoamericana y su acrónimo o sigla Un Aula. ¿Qué hechos produjeron este propósito, esta determinación, esta decisión fundacional? Hay un contexto muy complejo, muy rico, que llevaron a que se fundara una universidad. Empecemos por el más sencillo. No había universidades suficientes en Medellín que dieran espacio a las gentes de estratos 1, 2 y 3, a la gente que trabajaba. Existía la Universidad de Antioquia, existía la Universidad de Medellín, existía la Universidad Pontificia Bolivariana, pero no tenían la capacidad para albergar y para dar oportunidades a estas gentes de los estratos 1, 2 y 3 de la sociedad. Además, había una necesidad de darle oportunidad a la gente que trabajaba, de que tuviese un espacio para estudiar. Este es, a grandes rasgos, la coyuntura. Pero hay un documento histórico, que es el Manifiesto de Córdoba, que se promulgó en 1918 en la Universidad de Córdoba, precisamente por eso se denomina así, donde se planteaban unas necesidades y unas aspiraciones democráticas del estudiantado latinoamericano, como era la autonomía, para que no fuese una universidad manipulada por el Estado, como era el pluralismo, una universidad que diera oportunidad a todas las tendencias, a todas las condiciones, que no se discriminara a la gente ni por su sexo, ni por su condición económica, ni por su nacionalidad, ni por su lengua, ni por su edad, por decir algo. Una universidad, decía el Manifiesto de Córdoba, donde hubiese libertad de expresión, y más que ello, libertad de cátedra, donde los profesores pudieran plantear sus opiniones, sus cosmovisiones. y además que fuese una universidad donde se pudiese investigar sin cortapisas, sin parámetros de orden moral o político o ideológico. Esos principios del Manifiesto de Córdoba se recogieron en la fundación de esta universidad, UNAULA, en el año de 1966. En ese proceso hubo liderazgos evidentes. A nivel de profesores, el liderazgo del doctor Héctor Abad Gómez fue muy significativo y muy influyente. Y a nivel de estudiantil, el doctor Ramón Emilio Arcila Hurtado, que era el presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad de Medellín, jugaron un papel determinante en este proceso. Los fundadores, como ustedes ven, son en su número 173 jóvenes y 65 profesores. Entonces, esos jóvenes son la expresión de lo que muchos otros jóvenes estaban pensando en la sociedad colombiana, en el mundo. Por ejemplo, en 1965, un año antes de la fundación, hubo una gran huelga nacional que produjo una remoción del rector de esa época en la Universidad de Antioquia. Y este movimiento del 66 se planteaba igualmente que hubiese una nueva composición de los órganos directivos de las universidades. Y posteriormente, porque no se puede desconectar de este movimiento, se produjo en 1968 el famoso Mayo francés, con el gran líder Paul Cambon-Bitte, que sacudió a Francia y al mundo completamente, pero fueron movimientos eminentemente juveniles. Pero si nos vamos un poco atrás, usted va a encontrar que en 1959 se produjo la Revolución Cubana, que sacudió a toda América Latina y que fue un movimiento eminentemente juvenil, liderado en esa época por Fidel Castro. De modo que el trasunto que hay en este proceso fundacional es una rebeldía de los jóvenes de América Latina y del mundo que querían cambios sustanciales en el manejo de las cosas, de la sociedad, de las universidades y del Estado. Precisamente recogiendo el trasunto del Manifiesto de Córdoba, donde se planteaba que los profesores y los estudiantes tuviesen un papel importante en el direccionamiento de la universidad, que no fuese esta manejada por personajes extraños a la misma, se tuvo en cuenta cuando se fundó a UNAULA que los profesores y los estudiantes tuviesen un papel protagónico. Entonces, ¿cómo se les iba a dar un papel protagónico a los profesores y a los estudiantes? Se diseñó un sistema de gobierno donde las decisiones estratégicas de la universidad se tomaban por los órganos de gobierno compuestos en forma paritaria, mitad profesores, mitad estudiantes. Esto dio lugar a que se denominara este ejercicio de la autoridad dentro de la universidad por un grupo igual o paritario de profesores y estudiantes como cogobierno. Y así se constituyeron los órganos de esa naciente universidad y aún están así hoy en día. La educación para un aula es su razón de ser, pero no una educación de cualquier tipo, sino una educación democrática, abierta y crítica. Y democrática quiere decir que está al servicio de toda la sociedad y que toda la sociedad puede participar en ella. Que es crítica quiere decir que es una universidad donde se trabaja con base en el pensamiento crítico, donde la pregunta es el elemento esencial, la indagación, donde no se traga entero, sino que frente a las distintas problemáticas y frente a las distintas propuestas se ejerce un análisis diseccionador que permita ahondar y llegar a las esencias, a las raíces de los problemas y no superficialmente asumir lo que mucha gente asume. No es un proceso fácil. Nos hemos guiado, por lo menos en lo personal siempre he planteado eso, que a lo grande por lo difícil. Precisamente, la universidad ha tenido muchas dificultades en su trayectoria. ¿Qué tipo de dificultades? Una, dificultades económicas, porque fue un proyecto que nació sin un peso. Es decir, la acumulación originaria que permitió el desarrollo de la universidad fue producto de la abnegación y de la generosidad de sus fundadores, que trabajaron gratuitamente en la universidad, tanto los profesores como los estudiantes. Pero también fue la capacidad para superar el radicalismo, que en muchas ocasiones llevaba a creer que por ser una universidad abierta y democrática podía embarcarse en toda clase de protestas y de actitudes por fuera de los esquemas de la sociedad. Entonces, eso le trajo a la universidad en algunos momentos dificultades muy grandes, pero merced a la paciencia y a las actitudes conciliadoras y pensantes de los fundadores, se han logrado superar. Es un gran reto de encontrar tres palabras que definan a la Universidad Autónoma Latinoamericana. Yo diría, primero, pensamiento crítico. Ahí tenemos, si la expresión son dos palabras, pero realmente designan un solo concepto, que es el pensamiento crítico. El segundo aspecto es la libertad característica de la institución. Y el tercer aspecto, la disciplina en el proceso de formación. Agradecemos al rector José Rodrigo Flores Ruiz por su aporte. Recuerden escucharnos en Un Aula Radio por la plataforma pomotesestudio.unaula.edu.co. Les deseamos buen camino y hasta una próxima entrega.